O por ejemplo, Rich Girl. Daryl Hall y John Oates, más conocidos como Hall & Oates, llegan ahora con uno de los grandes clásicos de su carrera. Un tema del álbum Private Eyes de 1981. Esto se llama I Can't Go For That. Thank you. sabor de la noche. El sabor de la noche. En la FM. En el sabor de la noche estaban oyendo un clásico de 1995, un hombre del Reino Unido, el señor Mark Morrison, con Return of the Mac, una de las primeras canciones que sonaron en esta emisora en su momento, en 1996. Nos vamos ahora a 1975 con algo de disco, una banda multirracial famosa por clásicos como Boogie Shoes, I'm Your Boogie Man, la canción That's the way I like it. Y esto, que fue número uno y es uno de sus grandes éxitos, Casey and the Sunshine Band con Get Down Tonight. Come on, move a little closer. Algo de música de cine estaban oyendo a esta hora en El Sabor de la Noche, una canción que fue nominada al Oscar a la mejor canción original de la película Shrek 2. Perdió. La ganadora ese año fue Al Otro Lado del Río de Jorge Drexler, de la película Diarios de Motocicleta. Los Counting Crows con Accidentally in Love. El turno ahora es para algo que mucha gente piensa que es una cantante, pero no, es una banda. Es una banda que como nombre lleva el nombre de su vocalista. Ella se llama Sade Adu y la banda se conoce como Sade o Sade. Los demás integrantes son Andrew Hale, Paul S. Denman y Stuart Matthewman, famosos por clásicos como Smooth Operator, By Your Side, The Sweetest Taboo y esta canción de 1988 del álbum Stronger Than Pride. En El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos, Paradise. Pepillo Sánchez tiene el sabor de la noche. FM. Yo, grupo icónico de los 90, estaban oyendo a esta hora en El Sabor de la Noche, formado por Victoria Beckham cuando no era Beckham, en esa época era Victoria Adams, Jerry Halliwell, Emma Bunton, Mel C y Mel B. Me refiero a las Spice Girls con el tema más famoso de toda su carrera, de 1996, de su primer álbum Spice, número uno en todo el mundo, esta canción Wanna Be. Nos vamos ahora a una canción que es igual de icónica, de 1978, una mujer que nos ha visitado en Colombia dos veces. Tengo el privilegio de decir que la primera vez que vino la presentó mi abuelo, Julio E. Sánchez Vanegas, desde el Teatro Colón de Bogotá, en su programa de televisión Espectaculares GES. Gloria Gaynor, con I Will Survive. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong. And I grew strong, and I learned how to get along. And so you're back from outer space. I just walked in to find you here with that bad look upon your face. I should have changed that stupid lock. I should have made you leave your key. If I'd have known for just 1 second you'd be back to bother me. Oh, now go, walk out the door. Just you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to hurt me with goodbye? la FM. De la noche estaban oyendo un éxito del año 2004, una mujer inglesa, gran cantante de soul, una de las mejores de nuestros tiempos, Joss Stone con Super Duper Love. Les saluda Emilio Sánchez y ahora nos vamos a 1999, una canción que ha salido en muchas películas, notablemente en la película Shrek y en la película Rat Race, donde esta banda de hecho hace un cameo cantando este tema. Y ellos nos visitaron en Colombia en el 2005, se presentaron en el Campín con los Black Eyed Peas. Son Smash Mouth con All Star.

En el sabor de la noche estaban oyendo un clásico de 1988, Johnny Hates Jazz con Shattered Dreams. Soy Emilio Sánchez y el turno ahora es para una canción que se hizo famosa con esta versión de 1970, aunque fue compuesta algunos años antes por el rey del timbal, Tito Puente. Del álbum Abraxas llega Santana con uno de los clásicos legendarios de su carrera. Ese disco tuvo tres temas muy importantes para la carrera de Santana: Black Magic Woman, Samba Pa' Ti y este temazo. Oye cómo va. Les saluda Emilio Sánchez y en el sabor de la noche estaban oyendo al señor Carlos Santana y la banda que lleva su nombre con un clásico de 1970, el álbum Abraxas, Oye Cómo Va. Nos vamos a despedir ahora con un clásico de los 90, de una película protagonizada por Michael Jordan, pero también por Bugs Bunny, por Silvestre, por Tweety, a quien llamábamos Piolín aquí en Colombia, y por todo ese combo. Me refiero a la película Space Jam. Este es el tema que lleva el mismo nombre que la película, por los Quad City DJs. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Laura Hoyos, Laura Franco, César Rojas y Gilberto Aponte por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer. Everybody get up, it's time to slam now. We got the real jam going down. Welcome to the Space Jam. Space Jam. Here's your chance, do your dance at the Space Jam. All right. All right. All right.